¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy me ayuda mi nieto Gustavo Adolfo a realizar esta grabación al filo de las 8:30 de la noche del día. ¿Qué? ¿Cómo estamos hoy, Gustavo? A 11, viernes 11. Viernes 11. Del día viernes 11 de septiembre. Mire, en nuestro país, y son datos que da el INEGI, no son datos que yo me saque de la chistera o de la manga, hay 50 millones de pobres, así escúchelo usted bien, 50 millones de pobres y un porcentaje muy elevado de gente que vive en la extrema pobreza, que raya en la miseria. Pero eso no importa, tampoco importa que en los hospitales del sector salud, del sector público, llámese Secretarías de Salud, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese ISSSTE, no haya medicamentos, no haya material de curación, no haya sábanas, hospitales totalmente deteriorados. Aquí en el Hospital Civil de Morelia, hace poco ni siquiera servía el elevador, pisos levantados, baños, tazas de baños cancelados porque no servían, estaban deteriorados. Sin embargo, el actual titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, un sujeto que trajeron también del Estado de México cuando estuvo Alfredo Castillo, pues se gastó más de 100 millones comprándose hasta una camioneta blindada y unidades nuevecitas para sus principales colaboradores. Pero esa no es la intención de mi comentario en este momento. Yo lo llevo a lo que les he dicho a ustedes, en tanto la situación de este país es grave económicamente, gravísima, y que no lo cuenten a usted con que se trata de problemas de la economía internacional, no, es de la incapacidad de nuestros gobernantes para orientar una política adecuada al país, una política económica, me refiero, de las raterías, de las pillerías, de las sinvergüenzadas que hacen los funcionarios. En tanto sucede todo eso, pues están próximos los días en que Peña Nieto va a estrenar un avioncito de 8 mil millones de pesos mexicanos. Bueno, esto ni en los países árabes, ni siquiera las familias que dominan Emiratos Árabes tienen aviones de estas características. No cabe duda que la soberbia de un sujeto como Peña Nieto lo hace llegar a estos extremos, y que no nos salgan con que este compromiso se adquirió desde la época de Calderón. Es cierto, otro presidente honesto, no lo es Peña Nieto, cancela el contrato. No puede ser posible que los cielos mexicanos sean surcados por un avión de estas características, en tanto miles y miles de niños caminan descalzos hasta 5, 6, 7 kilómetros o más para llegar en lugares muy alejados de la civilización, caminando a las aulas de palitos. Esto no debería de ser en un país como el nuestro, pero claro, la clase política, empezando por el presidente, pues son insensibles, ellos no les interesa. Él tiene una mansión que es Los Pinos, y si no, ahí tiene la Casa Blanca y su casa de descanso en Ixtapan de la Sal, además de otras propiedades. Quiero dar lectura a este, yo le llamo que es un excelente reportaje de Álvaro Delgado, de la agencia APRO, y dice: el nuevo avión de Peña, un capricho de 8 mil millones de pesos. En este mes patrio está previsto que el presidente Enrique Peña Nieto estrene el avión Boeing 787-8 Dreamliner, que por su lujo es considerado el más caro del mundo y que costará a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos, sí, a nosotros. ¿Un palacio aéreo para el Ejecutivo en medio de la crisis económica? Pues sí, en su versión comercial, esta moderna aeronave que puede cruzar el Atlántico sin abastecerse tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque la que estrenará Peña Nieto tiene solo 80 asientos. Aquí viene entre comillas. De manera inicial, se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios de comunicación, así como un área de trabajo del titular del Ejecutivo Federal que consta de despacho y área de descanso. Pues sí, pobrecito, trabaja mucho en bien del pueblo y necesita descansar, recuperar todas sus energías, porque además se ve ya todo pálido, todo delgaducho, pero bueno, sigo. Salvo el costo, la anterior es información oficial que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló en junio del año pasado mediante una carta en la que precisó también que el avión estará listo para ser utilizado por el Presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015, ya lo estamos. Es decir, Peña Nieto podría dar el grito estrenando este avioncito que no tienen ni Barack Obama, ni Angela Merkel, ni Vladimir Putin, los presidentes de tres de los países más poderosos del planeta. En octubre del año pasado, el Boeing 787-8 Dreamliner surcó el cielo de México procedente de Estados Unidos y llegó a la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México para hacer maniobras de prueba, y conforme al calendario ya está listo todo para su estreno. De hecho, para alojar el nuevo avión se hizo construir un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que a un costo de 1,000 millones de pesos se encargó al grupo IGA. Claro, ¿quién más lo podía hacer? Propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, sí, ese, el mismo contratista de la Casa Blanca de Peña en Las Lomas. Pero esa obra será solo útil, me refiero al aeropuerto, solo 5 años, porque el nuevo aeropuerto comenzará a operar en 2020 y el actual dejará de funcionar, salvo que sea de uso exclusivo del Ejecutivo. Fue el panista Felipe Calderón quien inició el proceso de compra en 2012, en acuerdo y con la aprobación de Peña Nieto, que era presidente electo, y el operador de la adquisición fue José Antonio Meade, en ese entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy secretario de Desarrollo Social y supuesto presidencial. Según el proyecto público de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista MX y el reportero Rafael Cabrera, justamente el descubridor de la Casa Blanca de Peña, el Dreamliner costará 7.520 millones de pesos, además de los 1,000 millones por la adecuación del hangar. En 2012 el gobierno pagó 4.8 millones de pesos, en 2013 70.8 millones, en 2019 millones, en 2014 25 millones este año, y del próximo a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos. Así, el pago total del avión conforme a este esquema financiero será de 6.308 millones de pesos. A esta cantidad deben sumarse otros 1.211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7.520 millones de pesos, claro, más los 1,000 millones del hangar. O sea, 8.520 millones costará el capricho de Calderón y Peña, a cual más de inetos, derrochadores y corruptos, y derrochadores de dinero que no es suyo sino de los mexicanos. Cuando en junio del año pasado, en un despacho como fue en la revista Proceso, se informó de las cifras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió una carta para admitir que, en efecto, el gobierno de Calderón dejó previsto un posible esquema de financiamiento, a pagar en 15 años, que no era otro más que el descrito arriba. Pero precisó, en la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna. Jamás se informó cuál fue el esquema de financiamiento por el que finalmente el gobierno optó, pero ahora es el propio Peña quien asegura que el avión Boeing 787-8 Dreamliner no solo cuesta más de 7 mil millones de pesos, han corrido versiones francamente equivocadas del costo del avión, sino que ya hasta fue pagado, dicen algunos. Se pagó la pasada administración, le dijo al dueño del portal SDP Noticias, Federico Arriola, a quien inclusive le adelantó que ha encargado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer un análisis serio y racional sobre qué hacer con el avión en tiempo de crisis, eventualmente venderlo o mantenerlo para ciertos fines. Naturalmente, Peña no descartó estrenar, es decir, no vayamos a una decisión tomada bajo un arrebato, sino más bien, dijo, bajo una racionalidad de lo que conviene para México, para que el gobierno esté debidamente equipado. ¡Qué barbaridad! Fanático de la mentira y el dinero que no es suyo, Peña Nieto no es de fiar. La Casa Blanca y Ayotzinapa son solo dos claros ejemplos. Y lo que corresponde es que transparente cómo es que se apagó el avión, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación. Repito, lo que corresponde es que transparente cómo es que se pagó el avión, si es que ya se pagó, de dónde salió el dinero y cuándo se cerró la operación. Pero sobre todo, el destino del avión no puede ser otro que su puesta a la venta. Eso debería de ser. Es una insolencia imperdonable que Peña Nieto viaje en un avión de más de 8 mil millones de pesos en un país con más de 55, fíjese, yo me equivoqué, de más de 55 millones de mexicanos pobres, dos más fabricados por él, dos más, se refiere a que dos, a más de 2 millones de pobres fabricados en lo que va de su gobierno. Así es que ahí está esta nota, que es más que interesante, de lo que sucede con un avioncito de 8 mil millones, el más moderno, el más lujoso del mundo, para un país, yo creo que de los más corruptos del mundo. No todos los mexicanos, la casta política, desde quienes están en la cúspide del, en la cúspide del poder, y que escurre, que permea estiércol y corrupción por todos lados. Por eso es que nadie de las autoridades superiores de este país, salvo cuando se trate de asuntos políticos, se atreve a meter a la cárcel a nadie. Todos hieden a estiércol, todos a estiércol, todos apestan, apestan a cañería descompuesta. Ahí le dejo. Quiero ir con otros dos temas que yo considero interesantes, porque déjeme usted tomar agua, porque ando mal de la garganta, no me compongo. Porque esos asuntos de Ayotzinapa siguen vigentes y seguirán por muchos años. Es una vergüenza, no solo nacional, es una cosa que ha impactado al mundo entero y que está plagada de mentiras, la respuesta que ha dado el gobierno de Peña Nieto. Aquí tengo una nota de la agencia APRO, dice: otra mentira histórica. La historia oficial mexicana está llena de mentiras que tarde o temprano han salido a relucir. No hace mucho en Tlatlaya dijeron que había habido un enfrentamiento en la muerte de 22 personas, pero resultó que fue una ejecución militar. Casi al mismo tiempo en Apatzingán dijeron algo parecido, con 11 muertos, y se descubrió que fue una masacre de policías federales. Igual fue en Ecuandureo. Apatzingán y Ecuandureo están en Michoacán, con 43 ejecutados en Ecuandureo por policías, o el caso de la colonia Narvarte, donde dijeron que a las cuatro mujeres y al fotoperiodista Rubén Espinosa los mataron por libertinos. Hoy la versión oficial de la supuesta quema y desaparición de 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está derrumbándose con el informe de los peritos asignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes determinaron que no hay pruebas científicas que sostengan la versión oficial de la incineración de los jóvenes que fueron secuestrados por agentes de la policía del municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Estamos a unos días de cumplir de un año de esa situación que pues nos debe de estrujar, de conmover, y no debemos de olvidarla, debemos de mencionarla cada vez que sea necesario. Continúo. El caso de Ayotzinapa se parece a muchos otros en los que la versión oficial carece de toda credibilidad, como las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, el asesinato de Colosio, los 72 cadáveres de las fosas de San Fernando, Cadereyta y antes la masacre de Tlatelolco. Y no porque ya no exista la confianza en el gobierno, sino porque constan pruebas palpables de que se trató de una acción, en este caso de una desaparición forzada en la que participaron agentes del gobierno, policías y soldados en contubernio con el crimen organizado. Esto se refiere a lo de Ayotzinapa. El informe de la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es similar a la que presentaron con anterioridad los peritos argentinos y que ponían en duda la versión de la Procuraduría General de la República de que los normalistas habían sido incinerados en un tiradero de basura del pueblo de Cocula, Guerrero, por personajes pertenecientes a una banda del crimen organizado. El informe no solo desmiente esta versión oficial, sino que ofrece pruebas científicas de la imposibilidad de una incineración, como lo argumentó la PGR, usando llantas, trozos de madera, basura y unos cuantos litros de combustible. Además, proporciona indicios de que hubo participación del ejército y las policías estatal, municipal y ministerial, quienes se enteraron del ataque a los estudiantes y al menos no hicieron nada para evitar su secuestro. La investigación de los peritos asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también aporta elementos de que el gobierno mexicano no informó de la existencia de un quinto autobús que, de acuerdo con información periodística, podría haber estado cargado de droga, pues el cártel de los Guerreros Unidos utilizaba precisamente autobuses de pasajeros para sacar de la zona serrana heroína con destino al mercado de consumo de Estados Unidos. Frente a dichas pruebas contenidas en el amplio informe de más de 500 páginas del grupo interdisciplinario de expertos independientes elaborado en 6 meses, Felipe de Jesús Muñoz, titular de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, rechazó que Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, haya mentido. Pues claro que mintió el señor para tapar al ejército, claro que mintió ese señor, también es otro mentiroso Murillo Karam. Continuó, el gobierno mexicano, con una imagen internacional depauperada, ha intentado defenderse como gato boca arriba, pero en cada movimiento se hunde más en un pantano de desconfianza que habrá de repercutirle en el futuro electoral. La versión oficial del caso Ayotzinapa está hecha añicos y todo esfuerzo del gobierno de Peña Nieto por recomponerla va a fracasar. Solo una investigación profunda y ajena a los intereses del propio gobierno dará una versión más cercana a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando fueron secuestrados y desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa por manos del crimen institucionalizado. Voy con otra nota, pero que también está vinculada. Se llama La tragedia de Iguala, las 10 mentiras de Peña, agencia APRO. Estos son informes del día de ayer. El informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó no un elemento más en la investigación sobre la tragedia de Iguala, sino el golpe central a una operación política, jurídica y policíaca para darle carpetazo a uno de los expedientes de desaparición forzada más escalofriantes de los últimos años en México. La persistencia de los familiares, abogados y sobrevivientes de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una movilización intensa de la opinión pública en contra de la malograda verdad histórica que intentó plantar el gobierno de Enrique Peña Nieto, explican la dimensión nacional e internacional que ha cobrado este informe del pasado 6 de septiembre. Ya está en marcha una contraofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto para desmentir este informe, como la verdad histórica, la respuesta histérica de los medios y columnistas afines a la línea gubernamental, solo agrava la herida que ha producido este caso. Claro, los periodistas agachones, sobornables, que no tienen madre, que no tienen vergüenza, que no tienen escrúpulos ni dignidad, pues se sujetan a lo que les dicen en Los Pinos o en Gobernación para soltar una ofensiva mediática en contra de los que sí están actuando con absoluto respeto a la verdad real, a la justicia, no a esa verdad histérica e histórica, como la califican, que dio a conocer Murillo Karam. de manera contundente este informe, me refiero al que acaba de proporcionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, devela al menos 10 mentiras en torno al manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 1. La incineración en Cocula. Con base en estas evidencias, el GIEI descarta las declaraciones de la cremación en Cocula como veraces. Esta frase, respaldada en las investigaciones de 6 meses, en los peritajes y en la evaluación de las evidencias, prácticamente echó por tierra el thriller relatado por Jesús Murillo Karam en su fatídica conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre de 2014. Murillo Karam reiteró el 27 de enero de 2015 que, a partir de las 3686 declaraciones, esta es la verdad histórica. Los normalistas fueron calcinados, están muertos, eso es lo que dice la versión oficial. No le corresponde al GIEI decir qué fue lo que sucedió, sino recomendar una investigación más apegada a la realidad, al sentido común y a las evidencias. 2. El carpetazo. Los expertos del GIEI insistieron en todo su informe que, al no existir certeza sobre la incineración de los 43 normalistas y graves contradicciones sobre los responsables materiales intelectuales, así como el móvil del ataque a los normalistas, no se puede dar carpetazo a un expediente abierto. Ahora, el gobierno de Peña Nieto y la PGR han insistido que el caso sigue abierto, pero olvidan mencionar que durante más de 7 meses el propio primer mandatario le ha insistido al país y a los familiares de las víctimas que superen y acepten lo sucedido. Qué sencillo es esto, Peña Nieto, recomendar que la gente dé esto ya por olvidado, y sobre todo los familiares, y que lo superen. Ojalá que a usted le tocara algún día una situación de esas, a ver si lo pueden superar y aceptar las cosas como pudieron haberse dado. 3. La no protección de los normalistas. No se trató de un ataque fortuito, resultado del temor de las autoridades de Iguala de la irrupción de los normalistas en la fiesta de la pareja imperial. Así le llamaban al presidente de Iguala y a su esposa, la pareja imperial. El informe del GIEI subraya que desde su salida de la escuela normal hasta su llegada a Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron vigilados y seguidos por el ejército, la policía federal, la policía estatal y elementos de la policía municipal. 4. Sí hay evidencias de la participación del ejército. En sus conferencias del 7 de noviembre de 2014 y del 27 de enero de este año, Murillo Karam insistió de que no hay ni una sola evidencia de la participación del ejército en la tragedia de Iguala. Eso ha sostenido él y el gobierno. Ahora sabemos que sí hay evidencias de su participación en los escenarios de vigilancia, de persecución y de agresión a los normalistas. Quizá no sean los responsables de su desaparición, pero integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron enterados y hubo al menos omisión y negligencia. 5. Sí hubo un quinto autobús. Los normalistas y otros testigos mencionaron una y otra vez la existencia de un quinto autobús. La PGR y la Procuraduría Estatal negaron y destruyeron evidencias de la existencia de este autobús. La existencia de este autobús es clave para conocer no solo el móvil, sino la mecánica de los hechos. Los expertos del GIEI han sugerido que este quinto autobús tuviera goma de opio. Guerrero produce el 60% de toda la goma de opio del país, esencial para la heroína. En 56 municipios del norte de Guerrero se siembra goma de opio. Es una industria que, según cálculos de la DEA, genera mil millones de dólares anualmente, una cantidad bárbara. 6. Ataque coordinado por alguien. En el ataque a los normalistas estuvieron involucrados varios cuerpos de seguridad pública coordinados desde el C4 por alguien de aspecto atlético, según algunos testimonios recuperados del expediente. La gran incógnita es quién es este personaje. La gran mentira es que no se trató de un ataque por confusión, sino algo deliberadamente planeado. 7. Evidencias desaparecidas. Desde el 17 de agosto, los integrantes del GIEI advirtieron como hecho grave que las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos no se les haya comunicado a los familiares y señaló su preocupación por la pérdida de pruebas del caso, entre ellas la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. Parece que tales evidencias fueron destruidas. Estos hechos demuestran que no hubo rigor ni imparcialidad en las indagatorias realizadas por la Procuraduría. 8. Respecto a los derechos humanos, en su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto mencionó en más de 200 ocasiones el término derechos humanos y presumió grandes avances de su administración en esta materia. Tan solo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra que las más graves violaciones se han cometido con la participación directa o con la franca omisión de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. El GIEI ha confirmado que no se han atendido a los heridos y a los familiares de los jóvenes asesinados. 9. Agresión y desaparición de los normalistas están conectadas. En el relato de los sucesos, los expertos del GIEI destacan que no se deben desconectar ni desvincular los dos hechos claves de la larga noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre, el de la agresión y el de la desaparición. Hay enormes contradicciones entre los peritajes y los testimonios. Además, definir el destino de 43 muchachos no pudo haber sido tan rápido como lo relató La Verdad Histórica de Murillo Karam. Y 10. Investigación no concluida. Las 20 recomendaciones del GIEI subrayan que no se puede dar por concluida y mucho menos cerrada la investigación de los 43 normalistas. La gran mentira estaba encubierta en una exhaustiva investigación que ahora vemos fue la construcción de una versión a modo que no encaje ni con la realidad ni con el más elemental sentido común. Y hasta ahí le dejo. Hay algo que no mencionan y yo sí lo quiero agregar. Y se lo vuelvo a preguntar aquí a Peña Nieto y al secretario de Gobernación y al de la Defensa Nacional. ¿Por qué no han permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dialogue con los militares del 27 Batallón de Infantería acantonados en su cuartel de Iguala? ¿Por qué no lo han permitido? Ellos, los integrantes de esta comisión, ya lo dije en algunas ocasiones, no son agentes del Ministerio Público, pero es muy importante que se sepa la verdad real, no que nos vengan con cuentos de la verdad histórica, no, la verdad real para llegar a la justicia. Y si Peña Nieto, o yo ya no sé quién manda en este país, si Peña Nieto o el ejército mexicano, esas estructuras de alto poder de los generales, como en otros países de Centro y Sudamérica, como en la época de Augusto Pinochet, como en la época de Francisco Franco en España. Yo no sé qué es lo que ha sucedido aquí, pero si fuera un régimen democrático y como dice Peña Nieto, que está dispuesto a que esto llegue hasta lo último, que todo se indague, pues que digan, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí están los elementos del ejército mexicano del 27 Batallón de Infantería para que dialoguen con ellos. Eso no los va a denigrar a los militares, no los va a desacreditar, ya están totalmente desacreditados gran parte del ejército mexicano por todos estos crímenes y asesinatos que están en la impunidad, porque se ha castigado a los de menor jerarquía y quién sabe, porque aún no han sido sentenciados. Entonces, ¿por qué no ha permitido Peña Nieto que esta Comisión Interamericana dialogue con los soldados que estuvieron presentes ese día? Voy a dar lectura, a ver si puedo, porque ya la garganta. Dice el señor Martín Aguirre, excelente reportaje, yo creo que se refiere a la nota anterior de lo de Brasil, donde dice, en Brasil, los corruptos a la cárcel, la señora Yolanda Rubio. Señor Adolfo, es un honor para nosotros el escucharlo, siempre lo veo, pues tengo la suscripción y me llega todo. No he contestado, pues ahorita he pasado por situaciones difíciles, le agradezco mucho por lo que nos manda abrazos a usted y su nieto. Muchas gracias, doña Yolanda. Yo no sé qué situaciones difíciles han pasado, pero yo hago votos para que usted pronto la supere. Ojalá no se trate de ninguna enfermedad, sino que sean de esas cosas pasajeras, que hay cosas, como un día mi nieto me dijo, hay cosas duras en la vida que pasan como las sombras y se van, y después vuelve a ver uno el sol y la luz. Yo le deseo que pronto esté usted muy bien, trátese de lo que se trate. El señor Francisco Villa dice, si queremos sacar a los criminales de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno. Me gustó esta frase y la comparto con usted, licenciado Adolfo. Saludos a usted y toda su familia, y pues gracias por seguir subiendo videos y despertando conciencias, que en nuestro país necesitamos a mucha gente como usted. Yo les agradezco. Tú no quieres comentar bien nada, Gustavo. Bueno, muchas gracias, y voy a tratar de seguir grabando más seguido, pues parece que ya el equipo del micrófono ya está funcionando en mejores condiciones. Los saludo con mucho gusto. A ver, checa, viejito.